contrapunto, estamos comunicados con el sacerdote de allá del Capitán Bermúdez, de la Iglesia Santa Catalina, Salvador Yaco. ¿Qué tal? Buenas tardes, Salvador, ¿cómo te va? Buenas tardes, un abrazo grande para vos y para la gente que escucha. Que, bueno, mi idea era consultarte a vos como sacerdote, ¿no? ¿Qué idea te digo? ¿Cómo ves esto de la renuncia del Papa Benedicto XVI? Bueno, mira, es una idea bastante peculiar que ya, de alguna manera, la dije después, sí, cuando fue aquí la ida de Monseñor Miras, de Eduardo Miras, el último arzobispo de Rosario. No se va. ¿Por qué no llegó? Yo creo que el hecho de que ahora él parta esta renuncia o esta dimisión es acertada por su edad, por su estado, por su inoperancia también, ¿no? Cuando yo digo, ¿no es cierto?, que no se va porque no llegó, vos fijate, el mundo, los medios de comunicación social, la Iglesia Católica, instituciones laicos, se han conmovido por esta noticia y por el hecho, ¿no?, de la dimisión de la renuncia del Papa Benedicto XVI. ¿Cuál ha sido la conmoción de la institución, de los laicos católicos y del mundo entero, ¿no?, en estos 8 años de su pontificado en relación a su misión pastoral? ¿Qué es lo que dejó? ¿Qué es lo que queda después de estos años, de estos 8 años? Yo creo que hay una continuidad absoluta con su sucesor, pero no hay ninguna novedad bajo ningún aspecto, ¿no? Por eso digo que, no, para mi entender, no se va porque no llegó, ¿no? Pero sí renuncia. Lo digo es acertada. Su edad, su estado, su inoperancia, ¿no? Fijémonos un poquito de la realidad actual, ¿no? El tema de la pobreza, de la marginalidad y la exclusión a nivel planetario, ¿no? En el neoliberalismo capitalista, saqueador del norte, ¿no? Estados Unidos y Europa principalmente, ¿no? Con respecto a la periferia, que es un neoliberalismo capitalista depredador, avasallador de los derechos de los pueblos, ¿no? Con respecto a esto, por ejemplo, es un temazo que se encuentra en la iglesia, ¿no? Una iglesia pobre, que debería ser de los pobres, que debería ser la característica de una iglesia realmente cristiana, que es la de Cristo, ¿no? ¿Cuál fue la palabra y el signo, insisto, estos 8 años de lo que está pasando a nivel planetario con el neoliberalismo, con el capitalismo, ¿no? Fíjate cuál ha sido la palabra y el signo del Papa en su propia tierra, ¿no? De lo que está pasando en Europa en este momento, ahora mismo, ¿no? Otro tema, por ejemplo, la centralización romana, ¿no? La iglesia sigue siendo muy centralizada, falta participación, horizontalidad, espíritu más democrático en la iglesia. Y el tema del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? La vida del planeta está en riesgo. Sabemos lo que está pasando en el planetario, ¿no? ¿Cuál ha sido la palabra, el visito, el signo de Dios al respecto? Y el tema del género, fíjate, ¿no? Voy a hablar hoy de homosexualidad, de lesbianismo, de los pervertidos, los gays, ¿no? Y todo esto íntimamente relacionado con el tema del género, con lo afectivo genital, ¿no? Es decir, el tema, son temas para ver, el tema de la sexualidad, el tema, ¿no es cierto?, de la del celibato sacerdotal, por ejemplo, que son temas que la iglesia no se considera. Una mujer, por ejemplo, no tiene cabida para nada en la iglesia católica en cuanto a los ministerios, ¿no? Una iglesia que es muchas veces misógina, ¿no es cierto?, que es exclusiva de las mujeres, ¿no? Salvador, yo veo desde mi lejanía, ¿no?, digamos, cierta continuidad entre Juan Pablo II y Ratzinger. ¿Qué puede llegar a venir para vos? Vos fijate que la mayor parte de los cardenales son ancianos, no son lo siento, pues son ancianos, y son todos conservadores, es decir, no hay posibilidad, la posibilidad de conversión, de cambio serio, profundo y sincero, prácticamente es imposible, no existe, ¿no? Porque los cardenales son ancianos y todos conservadores. Pues se había tirado por la culata, ¿por qué no? Ojalá que alguna vez. Una vez que ocurrió con Juan 23, ¿no?, que puso iglesia en el llamamiento, en vistas a un cambio profundo, sino el Concilio Vaticano II. Después salieron documentos como, por ejemplo, Medellín, como Puebla, bueno. Pero en realidad, esos documentos, que son escritos fabulosos, que apuntan a una relación de la iglesia con el mundo, de apertura, de diálogo, de respeto y de mundo no se vive absolutamente. Es bien pensar para dentro de la iglesia, donde sigue siendo la estructura totalmente abierta de poder, ¿no? O la iglesia tiene poder. La iglesia tiene que revisar la propia estructura eclesial, ¿no? Es sobre qué se asienta el poder de la iglesia. El Vaticano, el Estado del Vaticano, el número de militantes y fieles, los bienes eclesiales, o se basa en el servicio fraterno, lavar a los pies a los pobres, a los espíritus del mundo. La iglesia está metida en el mundo, ¿no? Pero realmente interesada por lo que ocurre y por lo que pasa, y comprometida poniendo el cuerpo. Hoy es jueves de ceniza, es el miércoles de ceniza. El comienzo del cuaresma y viene la Pascua. ¿Sabes qué pasa en la Pascua? Nada más y nada menos. Que al fundador de iglesia, de institución del primer papa, que fue Jesucristo, que no fue papa, porque es Dios encerrado, ¿no? Sí, todo el mundo, ¿no? Bueno, acá se metió en el mundo, con los pobres, no tuvo institución, no tuvo Estado, no tuvo bandera. No tuvo prácticamente religión, porque él prácticamente, si bien participaba de la religión católica, la criticó, la juzgó y fue condenado por el poder religioso y político. Muere en la Pascua, da la vida, pone su cuerpo, sus bienes, absolutamente disponible para el mundo. Es eso lo que tiene que ser la Iglesia Católica. En todo lo demás, los bienes, los templos, el Vaticano de Estado tiene que estar al servicio de esta actitud. Pero esto no aparece en ninguna parte, ¿no? Salvador, perdóname, lo último. La última monarquía es que va a ponerse en pie. Porque no es una monarquía, ¿no? Es monárquico el gobierno de la Iglesia, ¿no? Falta la democratización, como decíamos, la participación y la mayor horizontalidad que se esencia en estos tiempos. Como hablaba de Juan 23, ¿no? Y la teología de la liberación, ¿no? Que surgió con él y sus documentos, todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Eso fue precisamente medio perseguido por Juan Pablo II y su sucesor Ratzinger, en cierto modo. No, mira, la presencia de Ratzinger fue que él revivió muy claramente el espíritu de la Inquisición en la Iglesia Católica. Fue el mayor opositor a la teología de la liberación, ¿no? Que ha sido el movimiento más creativo de los últimos años. El enfrentamiento que claro, con el teólogo Leonardo Boff, demostró su falta de comprensión de lo que significa el movimiento ecuménico mundial, ¿no? El diálogo con otras religiones, ¿no? Religiones cristianas y también con el mundo, con otras religiones y con el mundo no creyente. Pero fundamentalmente este movimiento latinoamericano, la religión de liberación que es fabuloso, porque América es el continente que paradójicamente es el más rico y que tiene la mayor injusticia social a nivel planetario. Aquí nace esta teoría de la liberación que es a favor de las grandes mayorías desposeídas. Fue condenado. Y hoy los teólogos, como el lado de vos, por ejemplo, dejó la Iglesia Católica, el fundador Gustavo, ¿no es cierto? No creo la pena en ese momento, bueno, que era peruano, está en un convento, estudiado en un convento en Francia, ¿no? En un convento dominico, ¿no? Gustavo Gutiérrez. Gracias. Por eso que te digo que la cosa es clara, y lo que viene va a ser más de lo mismo. Puede ser que tiene salida por la cuerda, salió como ministro, pero que después todo lo que se firmó no se dispuso en práctica absolutamente nada. Y en ese día retrocediendo a pasos agigantados, ¿no? Salvador Yaco, gracias por tu tiempo aquí en Contrapuntos y hasta la próxima. Un abrazo grande a vos para toda la audiencia. Gracias, un abrazo.